Y no obstante, la Iglesia, como ustedes saben, enseña muchas cosas que propone como absolutamente ciertas y de obligatorio ascenso para los fieles, pero que no propone como si fuesen lo que Cristo reveló y el Espíritu Santo explicó a los apóstoles o inspiró a los apóstoles y pertenece a la tradición y a la Escritura como fuentes de la fe. Por ejemplo, la Iglesia canoniza santos. Y quien negase que un santo canonizado es bienaventurado eternamente, erraría gravemente y no aceptaría un juicio que la mayoría de los teólogos, esto creo que se puede decir la unanimidad de los teólogos, y la propia Iglesia, en su magisterio ordinario universal, enseñan que es infalible. De modo que quien negase que está gozando de Dios un santo canonizado por el Papa, erraría ciertamente. No obstante, la santidad de San Juan Bosco o de Contardo Cervino implícitamente se contiene en el dogma de la santidad de la Iglesia, pero no es un artículo de fe en el sentido que tuviese carácter propio de verdad salvadora. Nos salvamos porque Cristo, Hijo de Dios, murió por nosotros y resucitó para nuestra salvación. No nos salvamos porque Contardo Cervino haya históricamente existido. Claro está que el juicio de canonización de Contardo Cervino incluye también, en primer lugar, el de la existencia histórica de este catedrático de Derecho Romano de la Universidad Italiana. Pero el hecho de saber que Contardo Cervino haya existido no pertenece al misterio salvífico. Si alguno de ustedes nunca hubiese oído hablar de Contardo Cervino, no tiene por qué preocuparse. No es verdad necesaria para la salvación conocer que Contardo Cervino haya existido, así tal como fue. No obstante, quien sabiendo que ha existido y ha sido canonizado, negase que es bienaventurado, erraría gravemente, porque el Papa lo ha canonizado con un acto infalible. Quiero decir, esto me parece que está muy claro, que la Iglesia, según muchos teólogos, la cuestión es muy compleja y hay distintas opiniones en esto, pero básicamente, de un modo u otro, vienen a reconocer todos esto que yo resumo aquí. Hay unos actos de magisterio ordinario y universal, o solemne, de concilios o de papas, que proponen verdades de salvación, misterios salvíficos, que de suyo son el contenido de aquella fe que es el principio de la justificación. Hay otras verdades, no solo son la canonización de los santos, el día próximo lo trataremos en detalle, hay otras verdades que la Iglesia autoritativamente e infaliblemente propone a los fieles para que sean aceptadas con certeza y absoluto asedio, pero que no son verdad salvífica. Ustedes comprenderán, sin mucha complicación, que está en un orden diverso el creer que la Iglesia es esposa de Cristo y que Cristo quiso que la unión del marido y la mujer fuese, por la gracia de su redención, una imagen de la unión de Cristo con su Iglesia. Está eso en un plano diverso y superior a la ilicitud de los métodos anticonceptivos. Es una verdad derivada del otro y conexa con él. Por tanto, quiero decir que la Iglesia propone verdades de muy diverso tipo. Y hay un ámbito nuclear, que es aquel en que la Iglesia, como mensajera de Cristo, como sucesora de los apóstoles, propone el mensaje de salvación, propone el Evangelio, propone que Cristo es el Hijo de Dios que ha muerto por nosotros. Digo, pues, que los teólogos han dado en llamar definición ex cátedra a los actos en que el romano pontífice define que una verdad pertenece a este núcleo del misterio salvífico, es decir, en que el Papa solemnemente define que algo pertenece a la fe como misterio de fe. ¿Por qué?

según el resumen que he podido leer en Yahoo, emplea un lenguaje que sería exactamente el que tengo yo, con tal de que técnicamente se entendiese por WMT, ampliando el término técnico, toda definición, lo cual podría ser el sistema de Marinsola. Entonces, realmente, calzar la coma, pues sería lo mismo que digo yo, que es un acto dogmático, dice él, infalible. En el lenguaje común de los teólogos, es imposible que Laureano preguntase más, que el periodista se pasase de rosca. Diríamos, para la terminología común de los teólogos, a mí me parece que Laureano Castán ha dicho demasiado. En el sentido de que, como ustedes comprenderán, la presencia de Cristo en la Eucaristía o el carácter sacramental del matrimonio están en otro orden de verdad de salvación que la ilicitud de los métodos. Todos comprenderemos que en un rito bautismal se puede decir a uno: ¿crees que el matrimonio cristiano es una imagen de la unión de Cristo y la Iglesia? Sí, creo. ¿Que admites los siete sacramentos? Sí, señor. ¿Admites el deber de fidelidad en Cristo y en los esposos? Sí. ¿Excluyes la utilización de métodos artificiales? Esto es una atrocidad. ¿Me entiendes lo que quiero decir? No es en este sentido una verdad salvadora. Es una verdad práctica que quien no la cumpla por protervia, no por ignorancia inculpable, sino por soberbia, por desobediencia a la doctrina infalible propuesta por la Iglesia, peca gravemente. Y quien no asiente, yerra. Si no la obedece en lo práctico, peca. Si no la asiente, se equivoca. Si propaga una doctrina contraria al Papa, además, está sembrando doctrinas erróneas, estopea y siembra veneno en el rebaño de Cristo. Pero todos admitirán que sería una tontería ponerlo en una fórmula de profesión de fe, ¿de acuerdo, verdad? Por tanto, decir que es una definición dogmática, a mí me parece que Laureano Castán no lo habrá dicho, porque en este momento, técnicamente, definición dogmática suele ser entendido como aquellas verdades que tiene sentido ponerlas en una profesión de fe bautismal. Me parece muy bien. Hay cosas que hay que aceptar y afirmar como ciertas, porque la Iglesia las enseña infaliblemente. Pero que no han de ser creídas, es un problema. ¿Qué conexión hay eso entre la fe teologal? Entre la fe teologal y este ascenso obligatorio. Pero no faltan teólogos, son la mayoría. La doctrina común de los teólogos decía que estas verdades tienen sed non credenda. El asentimiento a ellas, que es obligatorio para el cristiano, porque son ciertas e infalibles propuestas, no es un acto de la virtud teologal de la fe. Y algo habrá de esto cuando todos vemos, por poco que sepamos de derecho canónico y de teología, que sería una estupidez ponerlas en una profesión. Thank you.